lo que me hables tú. No existe limitación en la fe de mi corazón, porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti. Fortaleciéndome la fe. No existe limitación en la fe de mi corazón, porque estoy convencida. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, porque todo, amén, gloria al nombre del Señor, ya te adoramos, Señor, porque toda la gloria es tuya, Padre Celestial. Señor, gracias por esta bendición de estar, Padre amado, conectado, Dios mío, con esta gente linda, Padre amado, Señor. Gracias por la bendición de todos los programas que en esta noche, Señor, han pasado por este lugar. Programas de bendición, Señor, donde Dios se ha dejado sentir en una manera especial, donde tú le has hablado a este pueblo poderosamente, donde Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, tú, Padre amado, te has mostrado poderosamente, Dios mío, en cada, Dios mío, una de las vidas. Gracias por Denis, aleluya, gracias por Mari, Dios mío, aleluya, gloria al nombre del Señor, por su esposo en el programa de las 7, y gracias por esa audiencia linda y poderosa, Señor, que en esta noche, Padre amado, está apoyando, Señor, esta palabra linda, esta palabra poderosa, Señor. Señor, gracias porque, Dios mío, dentro de la circunstancia, dentro del problema, dentro, Dios mío, de lo que pueda estar pasando, todavía hay un pueblo que siente deseos de adorarte, un pueblo que te adora todavía, un pueblo, Señor, que te glorifica, un pueblo, Señor, que cuando, Dios mío, aleluya, Padre amado, nos disponemos a adorarte, aleluya, tenemos la confianza y sabemos que tú te vas a mover. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, gracias por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga la poderosa audiencia de Radio Explosión de Unción.com. Gloria a Dios, Dios bendiga a la gente de guerra que están ahí, aleluya, en sintonía, aleluya, ha sido, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, una bendición de Dios. Dios bendiga a Bernalda, Dios bendiga a Pollino, Dios bendiga a Lucirino, amén, de Filadelfia, Lucirino, qué bueno verte, gloria a Dios, nos gozamos. Dios bendiga a Emily Rosado, Dios bendiga a Denis Vélez por ese poderoso mensaje que en esta noche. Dios te bendiga a Naida de Carolina, quién más está por aquí, Dios te bendiga Santa, amén, gloria a Dios, aleluya, toda la gente, aleluya, gloria a Dios, que está por ahí conectada, amén, Dios te bendiga, Claudia también está por ahí, Verónica me parece que está por ahí también, amén, gloria sea el nombre del Señor, Luis, Fabiola, amén, Dani Ortiz está por ahí, Camacho está por ahí, Joana desde Chicope, Massachusetts, amén, gloria a Dios, Jesús Cáceres desde Florida está por ahí también, aleluya, y toda esa gente linda y poderosa, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, qué lindo es tener la experiencia de poder adorar a Dios, qué lindo, gloria sea el nombre del Señor, tener la experiencia, aleluya, de poder saber que Dios está con nosotros. Nosotros los predicadores a diario nos preguntamos, Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres darnos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hablarle al pueblo? Porque yo te voy a decir algo, gloria sea el nombre del Señor, y es algo que tú tienes que entender, es que Dios conoce tu necesidad, es que Dios sabe, gloria a Dios, de lo que tú tienes necesidad. Yo siento la gloria de Dios especial en esta noche. Sabes que los hombres no conocen lo que tú necesitas. Sabes, gloria a Dios, que tu jefe no conoce lo que tú necesitas. Sabes, gloria a Dios, que a lo mejor los hermanos no conocen, aleluya, lo que tú necesitas. Dios te bendiga, Daniel y Cristina, aleluya, pero sabes que tú tienes un Dios poderoso, un Dios que se conoce. conoce lo que tú necesitas. Cuando, amén, gloria a Dios, tú crees que nadie te está escuchando. Cuando tú crees, Dios te bendiga, Yarixa. Cuando tú crees, aleluya, que en medio, aleluya, Dios te bendiga, visitante, gloria a Dios. Cuando tú crees que en medio del desastre nadie está, gloria a Dios, aleluya, Dios está más cerca de lo que tú lo piensas. Dios te bendiga, Annie de Providence. Dios está más cerca de lo que tú lo piensas, Naida. Dios está más cerca de lo que tú lo piensas, Bernarda. Oh, yo siento una gloria especial, poderosa, en medio del cuarto oscuro, en medio del desierto, en medio de la sala, en medio donde tú estás, hablando en un término espiritual. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás solo en un almacén, se oyen tus pasos, se oyen tus pasos, tras, tras, tras. Y hay veces que si va alguien contigo, debe oírse dos pares de pasos caminando. Hay veces que cuando tú estás caminando, tú oyes dos pasos nada más. Tú reconoces que son los tuyos y tú dices, eso es que Dios no está en este cuarto oscuro. Eso es que Dios no está en esta oscuridad. Eso es que Dios no se mueve. Sacate ahí. Eso es que Dios ya no está en este lugar. Silimetei, remetei. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que Él da los pasos al mismo tiempo que tú. Y no se nota. No se nota cuando los pasos de Él se oyen. ¿Sabes por qué? Porque te está probando, Shamay. Mira, te está probando a ver qué tú dices. Pero ¿cómo es posible que tú digas que tú estás solo? ¿Cómo es posible que tú digas que Dios no está contigo, hombre de Dios? No pienses así, porque Dios está ahí. Qué poderosa presencia de Dios. Hay veces, gloria a Dios, aleluya, que estamos, aleluya, arruinados. Dios te bendiga, Luis. Aleluya, Collazo, yo te invito a que tú vayas a tu Facebook. Hay palabra de Dios en esta noche. Dios bendiga, aleluya, María Millán de Kissimmee. Gloria a Dios, me parece que, amén, un solo cuerpo punto con este enlazado. Yo quiero decirte algo, Lucidino. Hay un Dios que está moviéndose en medio de la oscuridad, en medio del problema. Todavía debe quedarte alabanza, todavía debe quedarte presencia. El salmista decía, y él reconocía a su Dios como su Salvador, y en el Salmo 91 él dijo, el que habita al abrigo del Altísimo, oye, santa, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes qué quiere decir? Él hizo los cielos y la tierra. El adjetivo que le da del poder que tiene. Mi Dios es poderoso. Hay algo de Dios terrible, Ana de Provide. Dios se está moviendo en esta noche. Ay, ay, ay, yo no sé, pero saca ahí, linda luz ahí. ¡Wow! Yo siento la gloria de Dios poderosa. Adalis, aleluya, Yerbolín, escúchate bien lo que te dice el Señor. Dentro de la situación, dentro del cuarto oscuro, dentro de la prueba, dentro de lo que está pasando, Claudia, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, dice que una amiga le dijo que leyera el Salmo 91. Claudia, y yo te voy a, aleluya, decir este Salmo, el Salmo 146, donde está diciendo el Salmo 146, bienaventurado el hombre, mira, bienaventurado el hombre que confía en el Dios de Jacob. Yo no sé si tú sabes quién es el Dios de Jacob. Yo no sé, tú que me estás viendo en la cámara, los que me están escuchando, Dios te bendiga, Ramonita, Johanna, Dios te bendiga. ¿Sabe? Yo no sé si tú sabes quién es el Dios de Jacob, el Dios de los tres nombres, el Dios de los tres nombres. Él es mi Dios, el Dios de los tres nombres. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sakai y ley sakua cucunda satai. Wow, yo siento la gloria de Dios poderosa aquí. Él te está diciendo, hoy, hoy tienes que comprender que yo soy toda sabiduría, que yo soy, amén, aleluya, omnisciente, todo. toda sabiduría, que yo soy omnipotente, todo poder, y que yo soy toda presencia. Sakai. Subau. Malé, Samau, un malé, Takanda, Sakai, Rukundilinai. Yo no sé, pero yo estoy adorando a Dios porque yo he reconocido lo grande que puede ser Dios en mi vida. Yo he reconocido, María, mi God, aleluya, que Dios se mueve en medio de lo que yo pueda estar pasando. Porque yo he reconocido, Luis Collazo, que el mismo Dios de Puerto Rico es el mismo Dios de Pensilvania. Sabe, Luis, en segundos se siente aquí, y en segundos a velocidad luz se siente en tu casa. En segundos se siente en tu casa, Denis. En segundos se siente en tu casa, Ramonita. En segundos se siente en tu casa, Bernalda. En segundo, Luis, se siente en tu casa. En tu segundo, Fabiola, se siente en tu casa. En Asakai. Inei Samabau Kakai Sakai. Wow, yo siento algo de Dios. Oye, Jesús Cáceres. Y en segundo se mueve. Miguel se mueve. En segundo y llega a tu casa. Yo siento una gloria especial en esta noche. Norma se mueve en tu casa. Y cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, dame tema para este pueblo, el Señor me decía, predica bajo el tema. Si es así, entonces yo paso por el desierto. Óyete esto, si es así, y bajo ese tema yo voy a predicar. Si es así, entonces yo paso por el desierto. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Gloria sea el nombre del Señor. Mira lo que está diciendo el Señor en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca Pedernal Satay. Yo siento una presencia de Dios linda aquí. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca Pedernal. Yo siento a Dios. Si hablamos del concepto de desierto, sabes que el concepto del desierto en nuestra mente es un lugar árido, seco. Es un lugar que no tiene nada, no hay esperanza en el desierto, no hay matas, no hay agua. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, no hay verdor, no hay ramas, no hay flores, no hay flora, no hay mares, ni hay río. Ese es el concepto que nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya, definimos como desierto. Ahora yo te voy a hablar largo. Hay unos misterios que pocos hombres de Dios conocen del desierto. Hay unos misterios poderosos, amén, que tú no conoces del desierto. Hay procesos en tu vida donde Dios no ha podido realizar un cambio profundo. Hay procesos en tu vida donde Dios no se ha manifestado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te quiere meter al desierto, tú te sales del desierto. Cuando Dios te quiere meter al desierto, tú te sales del desierto. Jehová le dijo a Moisés, agarra este pueblo que yo te doy y ve y camina por el desierto. Ve, aleluya, gloria a Dios, y peregrina por el desierto. Ve, porque allá va a haber una gloria especial. Aquel pueblo obedeció la voz de Dios. Aquel pueblo se movió como Dios quiso. Hay procesos en nuestra vida. Hay procesos que no se cumplen porque no queremos entrar al desierto. Anda, Satay, su cucusa. Me convencí. sido más, porque hoy te conozco El desierto nos asusta, el desierto nos llena de temor. Y cuando hablan del desierto, la gente a diario habla en el chat. La gente a diario entra a unsolocuerpo.com, entran a rabiaexplosión.com, entran a Facebook y dicen: estoy pasando por el desierto. Pero nosotros ponemos el tema del desierto como el desastre más grande que puede tener un hombre de Dios. Pero yo te voy a hablar que, aleluya, cuando tú hablas de que estás en el desierto, cuando tú hablas de que estás, aleluya, en esa tierra, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, tú lo que estás diciendo es: estoy en el proceso de Dios. Entonces el desierto no es para salir más maltrecho, el desierto es para salir, aleluya, con una poderosa enseñanza que Dios te quiere dar. Hay ministerios que van a tener que ser pasados por el desierto. Hay ministerios que están llenos de gloria. Hay ministerios que están llenos de presencia. Hay ministerios que están, aleluya, llenos de guaguas. Hay ministerios que los estadios los llenan. Hay ministerios que llenan las canchas. Hay ministerios que llenan los estadios. Hay ministerios que tienen un programa en cada emisora, pero no han pasado por el desierto. No conocen la experiencia del desierto. Y cuando tú no conoces la experiencia del desierto, eres un fracasado. Porque en el desierto es que Dios te capacita. En el desierto es que Dios te va a enseñar lo que es el tú y el yo de Dios. Anda, Sakai. Wow, yo no sé, pero Dios te bendiga, aleluya, María Cristina. Dios te bendiga, ministerio Nueva Creación. Hay una presencia de Dios poderosa en esta noche. Cuando tú no conoces el desierto, no conoces a Dios. Porque Moisés no conocía a Dios. ¿Y sabe dónde lo conoció? En el desierto, Samai. Moisés no conoció a Dios siendo pastor de ovejas. O sea que el ser pastor no te hace conocer a Dios. El ser evangelista no te hace conocer a Dios. El ser maestro de escuela bíblica no te hace conocer a Dios. Porque Moisés era pastor de ovejas. Job era justo. Aleluya, Job era un tremendo hombre de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Sabe dónde Job conoció a Dios? Job igual a desierto, igual a un hombre nuevo. Moisés igual a desierto, igual a ministerio. Moisés igual a desierto, multiplicado por caudillo, igual a hombre de Dios. ¡Ah, Sakai! O sea, que si no hay desierto antes de la gloria, antes de la unción, saca y neisa, antes de todo tienes que pasar por el proceso del desierto. Samadale kenditi malaus. Urimile tu kumbawoso. Umbale ndalite. Urimile ndo samau. Ukindilite ndilite mimindulite ukambasutu kumbambau sakai. ¿Qué me garantiza a mí que si me meto al desierto salga en victoria? Porque el problema es hacerle entender a la gente, Denis, Daniel y Cristina, el problema es hacerle entender a la gente que el desierto te va a traer algo bueno de Dios. El problema es hacerle entender a la gente, Luis, aleluya, que el desierto te va a traer algo bueno de Dios. Naida, el problema, gloria a Dios, aleluya, es hacerle entender a la gente que el desierto te va a traer algo bueno, Samai. Bernalda, el problema es hacerle entender a la gente que el desierto te va a traer algo poderoso. Lucilino, el problema es hacerle entender a la gente que el desierto te va a traer algo fuerte. Pero cuando hablo de algo fuerte, es algo de Dios. Oye, Camacho, el problema es hacerle entender a la gente que el proceso de Dios se llama desierto. Hombre igual a desierto, multiplicado por gloria, hombre nuevo. Solo los hombres de Dios entienden el desierto. Solo los hombres de ministerio entienden el desierto. Entonces, hermano Pedro, tú me estás hablando porque es que yo no quiero entrar en el desierto, pero tú tienes que convencerme. Ah, pues vamos al libro de los Salmos 65. Óyete lo que te está diciendo. Hay alguien que te está garantizando que en el desierto va a pasar algo. Oye, yo quisiera que mucha gente estuviera escuchando este mensaje poderoso. Hay gente que se fueron a roncar. Otros están en Facebook. Otros están jugando con sus celulares nuevos. Otros están, yo no sé, aleluya. Yo quisiera que tú entendieras esta explicación. Porque el problema es que todos estamos en el desierto, pero la mayoría de nosotros ni sabemos lo que es el desierto. Dios te bendiga, Ana Pagán. La mayoría de nosotros ni entendemos lo que es el desierto. Óyete esto, mira, mira. Y esto yo te lo quiero probar por la palabra. Dios te bendiga, Pastora Collazo Naida. Gózate, Ana Pagán, yo siento a Dios. Hermano Pedro, que me asegura a mí. Gózate, Yarixa, que me asegura a mí. Gloria a Dios, aleluya, que el desierto, amén, me va a traer algo bueno. Ah, pues esto es fácil. Vamos al libro de los Salmos 65. Y mira lo que te está diciendo el libro de los Salmos 65. Destilan los pastos del desierto y los collados se adornan de alegría. Ah, sacanda soto. Sabes que yo te lo estoy diciendo. Y te estoy leyendo lo que dice el salmista en el Salmo 65. Entonces Jehová te garantiza que en el desierto destilan los pastos del desierto. Habrá flor en el desierto. En tu desierto habrá verde shatay. En tu desierto habrá verde shatay. ¿Sabes lo que representa el verde, Denis? ¿Sabes lo que representa el verde, María Millán? ¿Sabes lo que representa, Pastora Collazo? El verde no es el partido independentista, no. El verde simboliza vida. El verde simboliza naturaleza. La naturaleza es vida. Habrá verde en el desierto. O sea que aunque estés en medio, Satay, de la oscuridad del desierto, donde de noche la temperatura baja y te quiere congelar, hay verde en el desierto y ese verde simboliza. Ese verde simboliza esperanza. Ese verde simboliza vida. Ese verde simboliza fuego. Oh, sacándale esa maná y se quindi limende y atarabashaka. Aunque no te pueda ver. El desastre no es el desierto. Dios te bendiga, Noemí de New Jersey. El desastre no es el desierto. El desastre es estar fuera del desierto, hermano Pedro, pero usted te está volviendo loco. El desastre es estar fuera del desierto. Elías en el desierto Dios le habló. Jesús en el desierto Dios le habló. Moisés en el desierto vio a Dios. Job en el desierto vio a Dios. Anda, se me lee. Yo no sé si tú puedes entender lo que yo te estoy diciendo. Elías en el desierto vio a Dios, ¿entiende? Si lo estamos grabando, gloria sea el nombre del Señor. Mira lo que te estoy diciendo, hermano Pedro. Entonces usted me está garantizando a mí que el problema es estar fuera del desierto, sí. Porque mientras el pueblo de Israel, y vamos al pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel estaba a pasos del desierto, el pueblo de Israel miraba por la ventana y más allá podía ver el desierto. Estaban en Egipto, pero en Egipto no había milagro, había esclavitud. Estaban fuera del desierto. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy hablando? Shatay. Ellos estaban sin milagro, sin poder, sin prodigio. Ellos todavía no habían experimentado en 400 años una mano que se moviera visible, que ellos pudieran verla. ¿Sabes a dónde estaba eso, verdad? Cuatro pasos más allá de Egipto. Y eso se llamaba el desierto. Shatay. En el desierto solamente recibieron milagros. En Canaán pelearon por su vida. En Egipto pelearon por su vida. Y entre medio de Canaán y Egipto, lo que había era desierto. Y lo que había en el desierto era protestas como las hay ahora. Pero había milagros. Shatay. ay, ay, ay, ay, gózate, Emily. Estaba como nosotros, que eso era protesta y protesta. Pero en medio de la protesta había milagros. Sakai. O sea que si estás entre medio de Canaán y entre medio, aleluya, de Egipto, que se llama el desierto, entre medio de los dos es el desierto. O sea, que si estás en el desierto, estás propenso a milagros. Si tú pudieras escribir esa palabra, aleluya, si yo estoy en el desierto, estoy propenso a que baje maná del cielo. Si estoy en el desierto, estoy propenso a que la piedra brote agua. Satay. Y lo más grande del desierto no es los milagros, aleluya, literales para alimentar el cuerpo. Lo más grande del desierto no fueron los milagros de que caminaban y había maná, de que había agua, de que había aquello. No, son los milagros más grandes. El milagro más grande era que la presencia de Jehová estaba visible en una gran columna de fuego en medio del desierto. Asukura papausa. La luz estaba en medio del desierto. Ahí estaba la luz. Y de noche hacía frío. Y sabes que hacía la nube de fuego. La columna de fuego hacía tres pasos. El primer paso era que alumbraba al pueblo de Dios. El segundo paso era que le daba calor. La columna de fuego tiene tres pasos poderosos. Y eso es lo más grande que tú puedes encontrar en el desierto, José Telis. Oh, yo siento la gloria, Javier. Dios te bendiga, Conde. Javier, te estoy trabajando en eso. Ya mañana te tengo arriba de los panes. Yo siento a Dios. Escúchate esto. Lo más grande del desierto, aleluya, no era el maná. No era la comida, porque la comida no aprovecha. Solamente tú te la comes y la bota. Gózate, no a mí, Sandai. Inverle, Batanda, Sotoro, Bacay. Wow, yo siento una presencia de Dios. Siento un rema de Dios aquí fuerte. Yo creo que Dios le está hablando a mucha gente aquí. Lo más grande era la columna de fuego, que representaba tres cosas. O vamos a ponerle así, representaba cuatro cosas. Primero, representaba la presencia de Dios. Segundo, representaba calor en la noche, porque en el desierto la temperatura baja. Sakai. Número tres, representaba luz en medio de la noche, porque de noche en el desierto hay coyotes, hay avestruz y hay serpientes, y estos animales se alimentan de la oscuridad para atacar. Entonces la columna significa presencia, calor, luz. Y sabes que cuando la columna estaba en el medio, los aleluya, los faraónicos, los egipcios la veían a distancia y decían: ¿quién podrá pasar semejante columna? Sakai, Sotomau, Arrabacunda Mausa, y Tatarrabasokokoko. Ay, ay, ay, yo siento la gloria, Dios poderoso aquí. Wow, yo no sé cuánto fue de nuevo la vida. Esto simbolizaba esa columna de fuego. Simile. Sacando le mamba u. Inbele sakine. Ande usemele atai. Mira lo que simbolizaba. Yo quiero decirte algo. ¿Cuántos que quieren despreciar el desierto? ¿Cuántos que quieren salirse del desierto? Gózate dorita el bebé. ¿Cuántos quieren salirse del desierto porque no quieren entrar al desierto? Entonces, mientras tú no entres al desierto, no verás la gloria de Dios. ¿Entiendes? ¿Sabes lo más grande del desierto? Era fuego y nubes. Ay, ay, ay, yo siento una gloria. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cay, cay, cay, cay, cay, sacay. Ahí está la gloria de paz. Yo quiero que tú vayas al chat y tú digas: yo estoy en el desierto, pero hay milagros en mi desierto. Hay milagros en mi desierto. Dios. Ay, ay, ay, sé que hay milagros en mi desierto. Ay, Espíritu Santo. Yo no sé, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos, aleluya, pueden adorar a Dios fuerte aquí. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manitas al cielo y adorarle. Mira, yo no sé cuántos pueden levantar sus manos al cielo y adorarle. Escúchate esto, Daniel y Cristina. Entonces, ¿qué pasaba? Que la nube de, aleluya, gloria a Dios, la nube tapaba del sol. Había funcionamiento en la nube. Porque en el desierto hay milagros. En el desierto hay protección. El Salmo 65 lo dice. Destilan los pastos del desierto y los collados se adornan de alegría. Sakai. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tú no quieres meterte al desierto? Sakai. Mira, ¿por qué tú no te quieres meter al desierto? Mándale esa ahí. Mira, ¿por qué tú le tienes miedo al desierto? Hay hermanos que estoy en el desierto, ore por mí. Aleluya, yo le digo, pues entonces quiero decir que estás a punto del milagro. Estás propenso a un milagro, Liz. Bernalda, estás propensa a un milagro en el desierto. Y aquella nube, aleluya, de, aleluya, Denis, significaba la protección del sol. Y si ese sol no entraba, hermana Rosada de Daniel Ortiz, si ese sol no entraba, el calor era menos sofocante. Sakai. Había menos vapor de la tierra. Cuando el sol le da tierra en el desierto, emite calor. Emite mucho calor, mucho vapor. Y ese vapor hace que tu cuerpo sude. Y el cuerpo que suda, amén, se deshidrata. O sea que la nube protegía de la deshidratación del pueblo de Dios. Ule Sakai Tendalai Sai. Saca. La única realidad. Yo siento una presencia de Dios poderosa aquí. Mira esto. Esas nubes los mantenía en sombra. Y esa sombra hacía que la tierra no se calentara. Y si la tierra no se calentara, era menos vapor. Y entre menos vapor, menos sudaban los cuerpos. Y más podían caminar. Porque con la tierra caliente no se podía caminar igual. La tierra caliente produce llagas. Cuando tú estás trabajando con unas botas calientes, te producen llagas en los pies. Esas llagas no te van a dejar caminar. Esas llagas no te van a dejar moverte. Entonces, Jehová necesitaba un pueblo con las piernas sanas. Jehová necesitaba un pueblo que no pisara tierra. Por eso sus zapatos no se desgastaban. No había que cambiárselos. ¿Y sabes qué pasa? Esa tierra fría, esa tierra que estaba fresca, era apta para que ese pueblo caminara. Yo quiero hablarte de algo real, Sakai. Algo que Dios te está diciendo en esta noche. Si tú no te quieres meter al desierto, si tú no quieres desierto, si tú no quieres meterte al desierto, van a escasear los milagros de Dios. Arrasacao. Quisiera que alguien me pasara una alabanza. Dorita, los otros días tú me diste una alabanza, gloria a Dios, que ya la busqué en YouTube. Yo no recuerdo cuál era. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Creo que no me recuerdo. Y estoy tratando de buscarla. El Señor me ministraba por esa alabanza. Yo siento una gloria especial en esta noche. Mira lo que te está diciendo Dios. Emily, Daniel y Cristina, Luis Collazo, Pastora Collazo, Emily Rosario, Mario Ortiz. Mira lo que te está diciendo Dios, Dorita. Mira, mira, mira, mira, mira lo que te dice Dios. Bernalda es maricao. Dios te está hablando. ¿Tú entiendes, Bernalda? En medio de tu desierto hay Samá, Kakai, Shekei, Tatai, Lemenda, Tuay. Mira, Yarixa, en medio del desierto, Papamba, Soko. Mira, Yarixa, en medio del desierto, Ata, Soto. Porque a veces que mucho te tienes que quedar callada, ¿verdad, Yarixa? Hay cosas que pasan que pareciera que te van a pasar por encima. Mucho desprecio, ¿verdad? Aleluya, mucha mira. Ay, ay, ay, mira, mucha miradera, Yarisa, por encima del hombro, ¿verdad que sí? Mucha gente que hay veces que se cree que son más grandes que tú. Hay gente que te rodea que dicen, yo soy más grande que ella. Y hay veces que tú dentro de tu desierto a solas con Dios, chama. Oye, Yarisa, a solas con Dios. Ay, es que nadie te oye, es que nadie te ve. Y lo vas a doler, Satay. Lo más grande, Yarisa, es que tienes que demostrar que estás en gloria. Lo más grande es que tienes que demostrar que estás chévere, que estás chilling, que oh, Sakai. Pero hay veces que no es así. Asai. Oh, yo siento una gloria de Dios poderosa. Pero en medio de tu desierto hoy, en medio de tu desierto, yo doy nube para que te proteja del sol y mantenga tu tierra por la que tú caminas. Aleluya, fresca. Arrabasekei. Dios te bendiga, Maricelis. Qué presencia poderosa yo siento en esta noche. El desierto de la Biblia cuenta además con una fauna significativa. Y a menudamente son citados unas criaturas en ese desierto. El hornaro, el pelícano, el avestruz, la serpiente y las escorpiones. O sea, espiritualmente cualquiera de estos estará detrás de ti en el desierto. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir, verdad? Cualquiera de estos personajes. Y no estamos hablando en el sentido literal. Te estamos hablando, gloria a Dios, de las fieras que se levantan, gloria sea el nombre del Señor, en medio del camino para que tú no camines. Las fieras que te tienes que encontrar, Camacho, en el medio del camino. O te bendiga Juliana Pagán. Las fieras que te tienes que encontrar. Dios te bendiga Juan Almodóvar, en medio del camino, Satay. Las fieras que tienes que rebasar para ver la gloria. Las fieras que... ¿Sabes, Maricelis? No es solamente, aleluya, enfrentar piedras. No es solamente enfrentar leones, escorpiones y serpientes. Y yo ahorita he escuchado un mensaje de la serpiente muy interesante. Pero ¿sabes qué? Hay veces que la serpiente nos pica. ¿Sabes por qué la serpiente picó a Pablo? La serpiente lo llevó a picar. Oh, yo siento la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Ándele, Satay. Hay veces que en el desierto hay que pelear como gato boca arriba. Dios te bendiga, Inesca. Hay veces que en el desierto hay que pelear con el avestruz. Hay que pelear con el lobo. Satay, Samale, Satay. En el desierto hay que pelear. Yo quiero que tú te acostumbres, gloria sea el nombre del aleluya del Señor, que el desierto, aleluya, siempre, aleluya, no siempre, aleluya, tú tendrás la ventaja en el desierto. Hay veces que el desventajado serás tú, Ana Pagán. ¿Sabes por qué? Porque tú vas sola en el desierto. Mira, hay veces que tú vas sola en el desierto, Ana Pagán. Entonces te sale el león a la derecha. Entonces te sale el oso a la izquierda. Entonces te sale el escorpión a la derecha. Oye, Pogini, cuando tú vas caminando, hay veces que tú dices, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Porque hay veces que el desierto tiene ventaja sobre de ti. El desierto tiene ventaja y si tú no estás preparado, te vas a hundir. Si tú no estás preparado, te vas a volver loco. Porque el desierto juega con tu mente. El desierto te hace ver espejismo. El desierto te hace ver cosas que no existen. ¿Sabes por qué te ataca de noche en el frío? Te da hipotermia, sacar. Tu espíritu se congela en el desierto. Tu espíritu se enfría en el desierto, sacar. Tu espíritu se congela. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a Dios aquí. Y me colmo cuando sale el sol te castiga y te deshidrata el desierto en el sol. Te marca para siempre el sol te marca, el sol te pela, se deshidrata. sacas. O sea, el desierto suele tener ventajas sobre ti. María, preguntas a veces. Señor, este desierto que yo estoy pasando. Oye esto, María, y en un solo cuerpo.com. Hay veces que tú dices, Señor, este desierto que yo estoy pasando, este desierto, el desierto mío, el mío. El desierto mío, ¿qué voy a hacer? Ah, pero mira lo que te está diciendo. Mira lo que te está diciendo Dios. Sabes que en el desierto hay presencia de Dios. Sabes que en el desierto hay protección de Dios. Ah, ¿sabes qué? Agar caminó por el desierto. Agar caminó por el desierto y ahora no estaba Abraham. Ahora no estaba Sarai, estaba sola. ¿Quién iba a ayudar a una mujer? ¿Sabes que podía enfrentarse a Agar en el desierto? Muchos predicadores no hablan de lo que, aleluya, Agar se podía enfrentar en el desierto. En el desierto había gente que vendía esclavos. En el desierto habían gente que vendía los cuerpos. Por el desierto cruzaban los cambistas. ¿Sabes que Agar pudo enfrentarse a una violación? ¿Sabes que Agar pudo enfrentarse a que la vendieran otra vez como esclava? ¿Sabes a quién Agar le iba a pedir ayuda? Agar estaba deambulando por el desierto sola, satalita y un sacay. Hay veces que tú estás sola por el desierto. Agar se podía haber enfrentado a unos malhechores. ¿Sabes que en el desierto habían, aleluya, entrampadores? ¿O no te recuerdas de aquella porción del samaritano, creo que fue? Alguien le dio una pela y lo dejaron ahí tirado el samaritano. Le dieron una escalpiza. Parece que le querían robar. Imagínate a Gal, una muchacha joven y bonita. Una muchacha caminando sola por el desierto. Porque el diablo se va a aprovechar cuando tú estés sola por el desierto. Y con un pobre muchachito. Oh, sí que mi nena da y saca. Yo creo que Agar cuando venía el sol se tiraba sobre el cuerpo de su niño. La experiencia de Agar no fue que Dios la miró porque era Agar. No fue que Dios la miró porque, aleluya, era la sirvienta de Sarai. La miró porque yo estoy seguro que esta mujer debía se tiró sobre el cuerpo de su niño para protegerlo del sol. Sami Melea Dai. Índole mandai sequenda. ¿Qué niño aguanta el sol? Me imagino las temperaturas de noche. A lo mejor Agar tuvo que coger una vara y una piedra. A lo mejor dormía con una piedra al lado. Porque cuando, aleluya, cuando ella dormía, huelía a presa. El lobo huelía a la presa. Agar huelía a muerte. Agar huelía a... ¡Sakai! ¡Hay veces que tú hueles a muerte! ¡Sakai! ¡Haga el huele a muerte! ¡Futa mano! ¡Indaleta anda sacando! Y cuando se estaba deshidratando, cuando aparentemente se moría, cuando aparentemente se moría, el libro de Génesis 16:7. Yo no te estoy hablando pamplina ni cosas que me invento. Yo te lo estoy diciendo por la Biblia. El libro de Génesis 16 dice, aleluya, versículo 7. La encontró el ángel de Yahvé. Le encontró. Mira lo que dice el libro de Génesis 16. Le encontró el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, Agar junto a la fuente que hay en el desierto. Yo estoy seguro que Agar no iba a moverse de la fuente. Ella decía posiblemente, si acá hay agua, aquí me quedo. Porque aquí es mi fuente de protección. o voy a hacer, a lo mejor voy a establecer un camino, me voy a alejar una hora de la fuente y vuelvo para atrás, a ver si encuentro socorro para mi vida. Sí, porque ¿qué sabía que al que Jehová la iba a socorrer? ¿Qué sabías tú que Dios te iba a socorrer? Mira, cuando tú estés en el desierto, ¿sabes qué tienes que hacer? No esperes a nadie. Shatamala. Y quiero hacer una nota en esta parte. ¿Sabes qué? ¿Alguien me puede decir si Agar había hablado con Jehová antes? ¿Había hablado de esclava con Jehová antes? Yo creo que no. A lo mejor había hablado. ¿Alguien sabe de una parte donde la esclava había hablado con Jehová o conocía a Jehová? Porque que yo sepa, quien conocía a Jehová era su amo. Ah, pero ¿sabes qué? En el desierto hubo una conversación. En el desierto Dios habla. Y como Dios no le gustan las interrupciones, te va a hablar a ti solo. Y el mejor momento para hablarte solo es meterte al desierto. Agar tuvo una conversación con el ángel. ¿Dónde fue? En el desierto. ¡Wow! O sea, en el desierto la voz de Dios se deja sentir. Él habla en el desierto. Dios te habla en muchos sitios y lugares. Dios te habla en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Pero lo más profundo y lo más importante que Dios te va a decir a ti, lo más importante que Dios te va a hablar, ¿sabes dónde te lo va a hablar? En el desierto. Cuando Dios quiera verte de cara a cara y de frente a frente, ¿sabes dónde te va a hablar? En el desierto. Cuando Dios quiera mostrarte su gloria, como se le... Si yo llego a ser tuyo, estuviera adorando a Dios ahí. Hay veces que hay gente que lo que están es tequeteando y el chat está todo junto. Dios te está trayendo una palabra. El desierto donde tú estás es tu momento de gloria. Vamos a cambiar la mentalidad del desierto desastre y pensemos en desierto gloria. El desierto muerte, el desierto vida. El desierto silencio, el desierto boca de Jehová. Óyete esto. Dios puede hablarte en la iglesia, en la casa, en el trabajo. ¿Sabes qué? Pero lo más profundo y lo más importante, lo más grande, ¿sabe dónde te lo va a decir, verdad? Te lo va a decir, ¿sabes a dónde? En el desierto. Sacatarrapa. En el desierto te va a hablar. Usa malanda, requeta y asaca. Indele pamba sucunda. Indale mando guastuay. Un baleta tamba juca. Utelema tunda uma usa tay. Eleta cumba mbauca. Indale shakema ley. Unda jucanda. Auca indele tamba utu tumba ley. Ay Dios mío, yo siento a Dios. Sabes que el desierto son días especiales. Son días diferentes que te sacan de lo extraordinario. El desierto te saca de lo ordinario y te mete a lo extraordinario con Dios. Un día común es un día sin desierto. Un día común es un día sin pruebas. Pero sabes, oh mi alma te adora, te bendiga Cristo. ¿Sabes qué te voy a decir, verdad? Y yo quiero hablarte que el desierto son días diferentes a los días ordinarios. Días de transformación. Mira esto. ¿A dónde dice eso, hermano Pedro? Libro de Cantares, capítulo 3, versículo 6. El libro de Cantares 3, 6 dice: ¿quién es aquella que viene del desierto como columna de humo? ¿Sabe quién es esa? La iglesia. La iglesia. En la iglesia que tiene que pasar por el desierto. Oye, Julia, en la iglesia que tiene que pasar por el desierto. Liz, la iglesia tiene que pasar Me quedé corto de tiempo para este mensaje, pero quiero dejarte con esto y voy a predicar el miércoles sobre este mensaje, la segunda parte. El miércoles a las 9 voy a predicar la segunda parte de este mensaje. El miércoles a las 9 y no te lo puedes perder. Mira lo que te está diciendo. El libro de Cantares capítulo 3 versículo 6 dice: ¿quién es aquella que viene del desierto como columna de humo, perfumada con mirra, incienso y todo polvo de mercader? ¿Sabes qué significa esto? Este es el puro proceso de la iglesia. Cantares te está hablando del puro proceso de la iglesia. ¿Sabes qué significa humo? La humildad que representa la iglesia en el desierto. ¿Sabes qué simboliza la mirra? Las lágrimas de la iglesia. ¿Sabes qué simboliza el incienso? Las oraciones de la iglesia. ¿Sabes que en el desierto hay una combinación de tres cosas? Tiene que haber humildad, lágrima y oración. ¿Sabes que en el desierto y el libro de Cantares capítulo 3 y 6 dice: ¿quién es aquella que viene del desierto? Y está hablando de la iglesia. La iglesia, escúchate esto. El humo, humildad, lágrima, es mirra, incienso, son oraciones. O sea que el proceso del desierto es una enseñanza poderosa. ¿Sabes qué? Porque lo que no hemos querido oír de boca de nadie, en el desierto Dios te lo va a decir. Lo que no te van a decir por ahí nadie, en el desierto te lo van a explicar. Lo que ningún instituto ni instituto bíblico te va a enseñar, el desierto te lo va a enseñar. Y quiero dejarte con esto para la semana que viene. El libro de Oseas capítulo 2. Y quiero que tú entiendas, y esto voy a tocarlo el miércoles a las 9. Te van a meter en el desierto aunque tú no quieras. Esto no es que a ti te guste o no. Por tanto, por tanto, he aquí, yo seduciré y los conduciré al desierto. Y hablaré al corazón, dice Oseas capítulo 2. Y le daré allí mismo sus viñas, o sea, viñas bendición. Y el propio valle de Acol como puerta de esperanza. Y cantarán allí. ¿A dónde cantarán? En el desierto. Como en los días de su juventud. O sea que el desierto en realidad lo que te dé fuerza. El desierto en verdad lo que te dará es fuerza. Y dice: y como el día en que salió de Egipto cantarán. O sea que el desierto te hará recordar los milagros que Jehová ha hecho contigo. Y cuánto han tenido de ti misericordia. ¿Quién necesita la oración en esta noche? Rapidito. Me voy. Me quedé corto de tiempo. El miércoles que viene a las 9 seguimos con este programa. ¿Quién necesita la oración? Rapidito, nos vamos. ¿Quién se apunta para oración? Rapidito, me voy. Tenemos un programa ahora. Yarisa, oración por fortaleza. ¿Quién más necesita oración aquí en esta noche? La segunda parte de este mensaje la voy a traer el miércoles a las 9 de la noche. Ever, de South Carolina, oración por mi familia. Ramos Rosado y Vianey, yo necesito oración. Yo estoy pasando por una prueba, vamos a estar orando. Ana, oración, aleluya, personal. Jesús, oración, Dios mío, sáname en el camino correcto de tu vida. Dios te bendiga, Benny. Dice tremenda prédica. ¿Quién más? ¿Quién más necesita oración? Rápido, hermano. Corre, que me voy. Tengo un minuto. Por Bethsaida Ortiz y mi familia. Vamos a estar orando. Aleluya. Me traicionó el no me di cuenta del reloj. Alaba. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién más? Oración por el sector Los Peñas. Tiroteo ahora mismo. Wow. Vamos a estar orando por eso. Claro que sí, Benny. ¿Quién más? ¿Quién más necesita oración? ¿Quién más? No, sí, lo grabamos, María. El mensaje está grabado. Lo voy a subir mañana al Facebook. Pollino necesita oración. Camacho. Necesito oración por Lona Soto. ¿Quién más necesita oración aquí hoy? Dios te bendiga, Daniel y Cristina. Aleluya, que nos felicitan por el mensaje. ¿Quién más necesita oración aquí hoy? ¿Quién más? ¿Quién más necesita oración? Voy a terminar este mensaje el miércoles que viene. Noemí de New Jersey. Pedro, tengo mucha tristeza por un hermano que se congregaba en mi iglesia y está nuevamente perdido en la calle. Orar por él, no sé su nombre, pero le llaman Goliat. Amén, vamos a estar orando por él. Claro que si Dios rescata. Bernalda, por familia y fortaleza. Amén, Julio, oración por mí. Mientras voy orando, hermano, que siga escribiendo su invitación y la voy mencionando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Señor, gracias porque, amén, Dios mío, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Tú eres el Dios de lo sobrenatural, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que te mueve. Señor, yo le medio nuestra prueba. Mira cada una de las situaciones de nuestros hermanos, Padre amado, que necesiten esta hora la intervención del Espíritu Santo. Síguete moviendo, Padre amado, Señor. Y sigue, Dios mío, comenzando, Dios mío, a hacer el milagro. Gracias porque te estamos dando la gloria, porque en el desierto sabemos que tú estás ahí con nosotros. Señor, en el desierto tú nos acompañas. En el desierto tú, Dios mío, aleluya, estás con tu mano poderosa sobre este pueblo y con este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, papá, este pueblo. En el nombre de Jesús, sana, fortalece cada petición especial. Señor, gracias, Padre amado, porque tú eres maravilloso y tú eres más que bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Jesús. Te damos las gracias, Señor, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nadie se mueva de la sintonía de Radio Explosión.com. Hermano, oren por nosotros. Ya nos vamos el 2 de agosto hasta el 12. Su hija está triste. 12 días vamos a estar en Milwaukee. Ok, vamos a estar 12 días en Milwaukee. Ore por nosotros. Este viernes estamos en Dorado, en el barrio Apurnado, predicando. Gloria a mi Señor. Y el jueves estaremos, gloria a mi Señor, en Guaynabo. Amén, predicando. Y ya lo del viaje está, aleluya, amén. Gracias, Denis. Denis sigue enlazado con nosotros. Un solo cuerpo.com. Gracias, aleluya, Denis, por tu respaldo, tu ayuda. Gracias por el mensaje, por la ayudita. Gloria a mi Señor. Así que ayúdenos a orar por eso, hermano. Ya está todo ready. Nos vamos, aleluya, para, gloria a mi Señor, aleluya, Milwaukee. Vamos a estar 12 días por allá. Gloria en nombre del Señor, aleluya, llevando la palabra y estaremos transmitiendo, aleluya, desde allá. Gloria en nombre del Señor, algunos cultos. Así que usted pendiente, hermano, estaremos transmitiendo desde allá. Gloria en nombre del Señor y nos vamos a gozar grandemente. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nadie se vaya porque esto continúa. Necesito ver el mar rojo abrirse en dos, ni ver a una mano sumergirse siete veces en el Jordán. Yo no te creo por lo que me has dado, ni por lo que has prometido. Si he decidido creerte es por quien tú eres. Necesito ver. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo eres Dios. Hermanos, escucha, gracias una vez más por estar sintonizados, aleluya, en tu programa Rompiendo Cadenas a Causa de la Unción. Este es tu hermano Luis García el que te habla. Aleluya, una vez más le damos la gloria y la honra al Señor, que solamente la merece. Empezamos hoy, aleluya, desde las 7 de la noche, escuchando esos mensajes poderosos, aleluya. Y con nuestros hermanos nos estamos gozando. Ciertamente, hoy tenemos un testimonio impactante. Aleluya, queremos recopilar lo que pasó el lunes pasado. Aleluya, estamos rompiendo ya, aleluya, el hielo, como dicen. Y queremos orar y queremos clamar a Dios para empezar este programa en la noche de hoy. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de tu misericordia, Padre amado. Por alguna razón, Padre, aleluya, tú has permitido que este día fuese como es, aleluya, y que, aleluya, lo que ha pasado, los obstáculos que se han venido, es porque tú tienes un propósito y hay unas vidas, aleluya, que están escuchando, tanto inconversas, aleluya, como hermanos en la fe, gloria sea el nombre del Señor, y tú has permitido, Padre, que pase lo que haya pasado hoy, aleluya, y es con un propósito, aleluya, y lo vamos a ver en medio del transcurso del programa, Padre amado. Gracias te damos, Padre, toma tú el control, aleluya, de este programa y de esta voz, aleluya, que está hablando sobre esta emisora radial, Padre amado, que seas tú tomando el control, impactando a las vidas, Padre, y que seas tú glorificándote, Padre, que te vamos a dar toda la gloria y toda la honra a ti, porque solamente tú la mereces, aleluya. Amén, Señor. Bueno, hermanos, amigos que nos están escuchando, pertenecemos a la Iglesia Manantial del Sediento, donde el Pentecostés está vivo. Un saludo a los pastores Aurea y José Calderón, que están un poquito enfermitos. Dios les bendiga ya. Los que nos están escuchando, a Luis de León, Dios te bendiga. A Bernalda, Dios te bendiga. A Dorita, aleluya. Gloria sea el nombre a Aida, a Pollino,